dos y cuarto, siguen escuchando Hora 14 aquí en la SER. Aquí continuamos, Hora 14, sintonía de Radio Jodar, sintonía de la cadena SER, mucho calor efectivamente, seguimos una jornada más con la meteorología como protagonista informativo, esta ola de calor que se está padeciendo de forma intensa en nuestro municipio también, pues como en toda la provincia, 41 grados, los que como temperatura ambiente tenemos en este momento en el centro de la ciudad, después de una jornada muy calurosa, la de ayer. Se están alcanzando máximas de temperatura en la provincia, pues que en algunos casos se rondaban los 44 grados centígrados. De momento, esa tregua solo afecta a Andalucía Occidental. En Andalucía Oriental seguimos bajo la intensidad de esta ola de calor. La meteorología es uno de nuestros asuntos informativos, la vamos a conocer en detalle, tiene carácter propio, pero también nos vamos a incorporar otras cuestiones. Y vamos a empezar a añadir en nuestro tiempo informativo contacto con los nuevos alcaldes que en la comarca de Mágina, pues a tenor de lo dictado por las urnas en la cita de las municipales, emprenden nuevo mandato para estos próximos 4 años, y nos vamos a acercar en primera instancia a Bedmar para hablar con su alcalde, Juan Francisco Serrano, por la proximidad y la cercanía del municipio, y también porque hay un dato importante que tiene fecha ya muy cercana. Este próximo lunes se ponen en marcha las excavaciones arqueológicas para determinar la importancia, que parece ser mucha, de un yacimiento localizado en la Serrezuela, en Tejodar y Bedmar, concretamente en el término municipal de Bedmar, para que hagan ustedes una idea en las proximidades del punto limpio, un yacimiento de carácter excepcional. Los investigadores, que ya han valorado previamente en algunos informes, de algunos ya con algunos años de antigüedad, hablan de posibilidad de unos restos procedentes del Paleolítico medio, incluso inferior, lo que en antigüedad les coloca al nivel de los de Atapuerca, evidentemente no en tamaño, pero sí podían tener una importancia grande, muy grande, podían ser excepcionales, y comienzan esos trabajos. Durante 2 meses, 50 arqueólogos e investigadores van a excavar en esa zona en este primer año. Para el próximo año también continuarán esos trabajos para tratar de valorar, de cuantificar y cualificar la importancia de este yacimiento. Decimos que el equipo de investigadores que dirige el profesor José García Solano, de la Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana, que preside el prestigioso prehistoriador Cecilio Barroso, y que se encarga de las excavaciones en la Cueva del Ángel en Lucena, otro de los importantes hallazgos arqueológicos en nuestro país, le conceden mucha importancia. Están muy esperanzados en que estos trabajos de investigación confirmen lo que los trabajos previos han dictaminado, que podía tratarse de unos restos de especial antigüedad, muy importantes, decimos, paleolítico medio, incluso paleolítico inferior, lo cual les confiere una especial importancia. Ojalá se confirmen esos datos. Así pues, hablamos también con el alcalde de Mar sobre ese asunto y nos ocuparemos en detalle de lo que den de sí estas excavaciones durante los próximos 2 meses, julio y agosto. Ese equipo de investigadores va a estar excavando en la Serrezuela. Vamos, decimos, a concluir con la cuestión del tiempo para asegurarnos de lo que va a ocurrir el resto de la jornada, las primeras horas de mañana. Insistimos, mucho calor, una cuestión para planificarnos y sobre todo para cuidarnos en estas altas temperaturas, que nos llega por gentileza de Deportes Store, que está en su 20 aniversario. Tardes en la provincia de Jaén, sigue apretando el calor en esta jornada de martes. Las temperaturas no varían en casi ningún punto de la provincia, aunque localmente sí que van en descenso. Se alcanzan de nuevo valores superiores a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Se activan hoy los avisos de nivel naranja en casi toda la provincia por máximas de más de 40 grados, salvo en la zona de la capital y los montes. Las máximas alcanzan unos 39 grados en Jaén, a 37 llegamos en Alcalá la Real, a 41 grados en Úbeda, Linares y Villacarrillo, y a 42 grados en Andújar. En los cielos sigue la estabilidad, mucho sol, cielos poco nubosos o incluso despejados, aunque en zonas de montaña esta tarde crecerán algunas nubes de evolución diurna. Los vientos hoy soplan flojos y variables y predomina la componente sur. Mañana miércoles seguiremos con una situación similar, aunque ya las temperaturas bajarán en muchas zonas de la provincia, salvo en el tercio oriental, donde se mantendrán sin cambios. Mínimas y máximas oscilarán entre 24 y 38 grados en Jaén, entre 22 y 38 en Villacarrillo y Andújar, entre 23 y 37 grados en Linares y Úbeda, y entre 18 y 33 en Alcalá la Real. En los cielos, estabilidad por la mañana, con pocas nubes o algunos intervalos de nubes medias y altas, y nubes de evolución diurna por la tarde. No se descartan incluso algunos chubascos dispersos y ocasionales en las sierras de Cazorla y Segura. Los vientos soplarán flojos y variables y tenderán durante el día a quedar de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Mucho calor también en nuestra ciudad. Se espera una máxima para el día de hoy de 42 grados centígrados. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. Avanzamos en titulares. Vamos a iniciar una ronda de contactos con los diferentes alcaldes en Sierra Mágina surgidos de las urnas en la cita de las municipales y en primera instancia y por muchos motivos el primer contacto para con Juan Francisco Serrano, que es el alcalde de Bermar, por las múltiples conexiones de nuestra ciudad con la querida y vecina ciudad de Bermar, Bermar Garcíez, que además tiene en coincidencia un asunto de especial importancia porque hay muchas sospechas fundadas de que podía haberse descubierto un yacimiento de carácter excepcional con restos del paleolítico medio, incluso inferior, lo que le situaría por antigüedad en esos restos en una importancia equiparable a yacimientos de mucha importancia como Atapuerca o la Cueva del Ángel en Lucena. Son de los más importantes hallazgos paleontológicos de esta zona. Más de 50 investigadores van a empezar a excavar a partir del próximo lunes unos trabajos para tratar de calificar, de cuantificar y cualificar la importancia de este hallazgo. La excavación, que la dirige el profesor José García Solano de la Fundación Investigación y Estudio de la Prehistoria y Evolución Humana, decimos, empieza sus trabajos el próximo lunes. Esto es una fundación que preside el prestigioso prehistoriador Cecilio Barroso, que viene trabajando en esos hallazgos muy importantes también de la Cueva del Ángel en Lucena. Aún con todas las cautelas, en los primeros informes, un primer informe incluso de hace ya unos años, se concluye que la industria lítica que se ha hallado en torno al yacimiento indica que podía ser un yacimiento, decimos, de excepcional importancia. Pretende confirmarse en esta primera fase, que va a extenderse durante 2 meses, julio y agosto, con labores de excavación, criba, laboratorio y gabinete. Lo prometedor de estos informes ha llevado a la Caja Rural de Jaén a financiar estos trabajos en primera instancia este primer año con 100.000 euros. Cuentan además con el apoyo de la Diputación Provincial, también del Ayuntamiento del Mar Garcíez, para pues, alojar y dar manutención a estos investigadores que llegan de muchas nacionalidades, de muchos puntos del planeta, y son todos voluntarios que van a estar trabajando en estos 2 próximos meses, también el próximo año, en estos primeros trabajos preliminares de valoración de este hallazgo, que podrían prolongarse mucho en el tiempo, de confirmarse la importancia, la trascendencia de esos hallazgos, que por otra parte es algo en lo que tiene mucha confianza el equipo investigador. Tenemos oportunidad de hablar con el profesor García Solano, con quien ya nos hemos emplazado para mantener una entrevista en profundidad y contarles pues con todo lujo de detalles qué es lo que se espera encontrar en este yacimiento. Es esos trabajos que decimos comienzan el próximo lunes, empiezan los investigadores a llegar pues este próximo jueves, se van a alojar en la guardería municipal de Bermar. Pues de ese asunto comenzamos hablando con el alcalde, el nuevo alcalde de Bermar, Juan Francisco Serrano. Son restos prehistóricos, restos que no sabemos hasta la envergadura que van a llegar, pero efectivamente hablaba al principio de esa serrezuela que nos une, ¿no?, al pueblo de Bermar, o que mejor dicho, que nos separa, pero que tanto nos une, ¿no? Pues en esa serrezuela que yo decía alusión de ese, de esa gran fuente que tiene venir, pues ya existe esa fuente arqueológica que va a ser rica culturalmente para esta comarca. Efectivamente, el día 2 de julio empieza a llegar los primeros los primeros arqueólogos para ese gran descubrimiento. Es un descubrimiento arqueológico que no sabemos lo que se va a encontrar, pero que sí apunta, según los estudios, a que haya un gran descubrimiento o una gran fuente de arqueología, ¿no? Por lo tanto, una apuesta donde tenemos que decir del gesto de solidaridad de la Caja Rural, que también ha financiado y aportado junto con un convenio de la Diputación y el Ayuntamiento de Benmar, para que a partir del día 2 empiecen a instalarse en Benmar en la guardería temporera, en torno a unos 50 arqueólogos venidos de todo el mundo, tengo que resaltarlo, donde vienen muchos universitarios para hacer sus prácticas. Tenemos que recordar que hay gente que viene con voluntariado, que no va a cobrar ni un solo céntimo y que viene a descubrir lo que creemos en principio que es una gran fuente de arqueología. Hay un estudio hecho que apunta que así va en esa dirección, y donde nosotros vamos a apostar también por esa rama de la arqueología. Yo estoy convencido que ahora mismo no podemos hacer la valoración exacta hasta que no haya los primeros estudios después de ese gran trabajo que se va a hacer a lo largo del año 2015-2016, pero que en poquitos años estaremos hablando de una gran concentración arqueológica que lógicamente tiene que venir hermanado de una comarca, en este caso de esa sierra que nos une a Benmar y a Jodas. Hoy está en términos de Benmar, pero que quién nos dice que cuando sigamos descubriendo, cuando eso se siga descubriendo, tiene que ser un tema Benmar y Jodas, Benmar García y Jodas. Que todo queda un poco pendiente, evidentemente, son yacimientos que hay que descubrir, pero bien, lo ha comentado, ¿no?, de la Caja Rural, que la patrocina de forma muy importante, y también, bueno, de unos estudios previos, bueno, de sociedades que están especializados en ese tema. Exactamente, es una fundación a nivel de Andalucía, una fundación que viene trabajando en proyectos muy serios a lo largo de 25 años. Esta fundación se preocupó por el tema y así lo solicitó, en este caso, al Ayuntamiento de Benmar. Hace 4 años se encargó ese informe que la Diputación, en este caso, o ese estudio que la Diputación tomó por bandera. Y, lógicamente, cuando se obtuvo ese informe, ese estudio, la Caja Rural, solidariamente con sus fondos solidarios que suele tener y que tanto ha hecho por este pueblo, tenemos que seguir diciendo que vuelva a hacerlo y vuelva a tener ese compromiso y pone un dinerito junto con la Diputación para que ese estudio se lleve adelante, para que en este caso empiecen las primeras acometidas que empezarán, ya os digo, a principios de julio. Tenemos que decir que son, es injusto decirlo, pero que es que así, que en tema de arqueología es mucho el dinero que se necesita y poco lo que desde las instituciones se suelen destinar o destinamos a los descubrimientos arqueológicos. Por lo tanto, esta gente que trabaja desde el voluntariado, yo se lo decía ayer que estuve con los arqueólogos viendo el tema del material que necesitan, así como del alojamiento donde se van a alojar para ultimar los últimos detalles, se lo decía, digo, hay que ver con la calor que vaya a pasar, que vaya a estar en pleno agosto en la Serrezuela. Desde luego van a ser unos trabajos muy sacrificados por los rigores meteorológicos que en esa zona pues se vive en los meses de julio y agosto, más con esta ola de calor, con estas temperaturas. Por otra parte, pues en verano no se espera otra cuestión. Decimos que era uno de los asuntos de los que hablábamos con el nuevo alcalde de Benmar, Francisco Serrano, en lo que entiende va a ser una legislatura apasionante, con gente joven y que abre un nuevo capítulo pues en la historia de Benmar, en la que tiene muchas confianzas, cree que va a ser una legislatura trascendente. Una entrevista que van a poder escuchar en su integridad próximos tiempos aquí en esta sintonía. Palabras de Juan Francisco Serrano. Me comprometo a una legislatura que creo que es apasionante y que tengo el reto, uno de los mejores o de los mayores retos, y es que desde la juventud, con esa fuerza y esa ilusión de este equipo de gobierno y de este conjunto de hombres y de mujeres, saber que tenemos una oportunidad, y la oportunidad de sacar de esta triste situación a la que hoy nos han llevado, ¿no? ¿Has dicho de una legislatura? Que era el compromiso tuyo, parece que pudiera ser poco, ¿no? ¿O cómo? Nosotros llamamos a hacer compromiso mío es 4 años. 4 años para lo que yo me he comprometido y... La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre.